señores, acaba de llegar la Sonora Carrusel. ¿Cómo es? Morris, dame guaguancó. Pongan atención, estamos agradecidos de ustedes, nuestros amigos. La Sonora Carrusel les brinda esta inspiración. Escúchame.